Suena puto, suena pa, suena pa. Ay, cada vez menos rapper, cada vez menos, cada vez menos. Ya un rato puta, soy un desquiciado. Tomar por culo, toma flow insuperable. El integral no se resuelve ni por cambio de variable. Que soy un pureta y estoy todo colgado. Dijo mi cabeza chao ya, guay tú te has quedado. Preguntar mis influencias es querer vestir de luto ya. No sobra ni un minuto y te ejecuto, suena puto pa. Eres verdadero si llevas razón, porque alzas la visión y hoy todos son raperos. Mira su arrogancia reflejada en prepotencia. Tienen la misma conciencia que un empresario en Tailandia. Hablan mal, miran mal, piensan mal, rap. Vean mal, Vicky la chaval llevo casi desde la infancia. Un micro en la mente, son ya 6 años aquí. Y de tanto definir al fin me volví un demente. Trato de avanzar en un comercio hecho pedazos. Para fracasar por el bocazas que da el braguetazo. Pura sistemática, gramática al dente. No hay fórmula mágica, una práctica estridente. Que no tengo suplente porque no soy conocido. Nena, yo me follo el orto de tu artista preferido. Ni fotos ni vídeos, ni fotógrafos ni cámaras. Yo solo hago rap que tendrá que ver mi cara. A estas alturas ya poco me importa. A estas alturas poco se soporta. No sé qué me pasa si mandarlos a tomar. O al primer superstar llegar y follarlos sin goma. Historias del Bronx, chungos malos en la radio. Con una canción sacada de los colegas del barrio. Gacho la cabeza si la vida me da un cate. Uno se enfada y no respira, yo me enfado y no soy rapper. Moda de chiquillos y mentiras sin respeto. ¿Cuál decir que no la meto si te la meto de mate? Vestir ancho pa' ligar, rapear pa' presumir, escribir por vacilar, cantando sin sentir. Pienso en lo estoy ya, estoy harto ya. Con loco paranoia, fundo tu ritmo cardíaco. Basta con decirte que la parto. No lo hago por pasta, lo hago encerrado en mi cuarto. No lo hago por pasta, lo hago por amor al hardcore. Con un ritmo me basta, parta gasta que te aplasto. Pura sistemática, gramática al dente. No hay fórmula mágica, una práctica estridente. Que no tengo suplente porque no soy conocido. Nena, yo me follo el orto de tu artista preferido. Ni fotos, ni vídeos, ni fotógrafos, ni cámaras. Yo solo hago rap que tendrá que ver mi cara. A estas alturas ya poco me importa. A estas alturas poco se soporta.